mejor me lo va a contar Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? Lucita, Luis Sangió, te saluda. Hola, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien. Bueno, sabemos que el documento es largo, lo vamos a poder, después daremos algún lugar, algún sitio de internet donde lo puedan leer completo, pero un bosquejo de qué es lo que ustedes están planteando. Mira, lo que nosotros planteamos es de que después de 8 años de un importante crecimiento de la economía a tasas del 8-9% anual acumulativas, que dentro de eso ha tenido una fuerte importancia el crecimiento de la industria, que el PBI industrial en estos años creció más que el promedio, con una fuerte creación de empleo, bueno, todo lo que nosotros conocemos, están empezando a aflorar, a verse los límites que está encontrando el modelo para poder desenvolverse. Hay toda una discusión si se trata de una crisis de crecimiento, es decir, que tiene que trasvasar ciertas cosas para sostener el crecimiento, o si bien que lo que están aflorando son las propias contradicciones internas del modelo, ¿no? Es decir, contradicciones, por ejemplo, desde la Presidencia de la Nación, en varias oportunidades, en varios discursos, se han hecho invocaciones a que venga capitales extranjeros a invertir en el país. No precisamente capitales especulativos, sino capitales productivos, que vengan a poner nuevas fábricas, ampliar la capacidad instalada, etcétera, etcétera. Sí. Pero al mismo tiempo, frente a un proceso de una crisis energética latente que estaba postergada y ahora que se presenta como probable, hay una serie de medidas que tienen a limitar el accionar del capital privado. Por lo tanto, esas son contradicciones que tienen que ver con los límites del modelo. Nosotros, en el documento, que es, como vos decís, es extenso, un poco farragoso, 30 y pico de páginas, pero que se hicieron necesarios para brindar una serie de argumentos que sean comprensivos no para los economistas como tales, sino para el común de los ciudadanos que andan caminando por ahí, ¿no? Es decir, nosotros tratamos de clasificar lo que son límites estructurales del modelo, donde estamos poniendo el problema de los ferrocarriles, el problema de energético, la caída de reserva de petróleo y el gas, donde estamos poniendo los problemas que vuelven a aparecer después de muchos años de cuenta corriente, es decir, de entrada y salida de divisas, que esta fue siempre uno de los temas que provocaron la crisis en la Argentina, de otros problemas, digamos, de tipo más coyunturales, como puede ser la inflación, el problema del control de precios, como puede ser problemas de la deuda, como bueno, una serie de otro tipo de problemas. Y finalmente, bueno, el problema de la industria, del no desarrollo de la industria, y cómo está vinculado esto con los problemas de comercio exterior y de las insuficiencias, el carácter no competitivo de la industria argentina, ¿no? Y dentro de estos límites estructurales dedicamos una parte al fracaso de la estrategia oficial de crear desde el Estado un sujeto burgués nacional, es decir, volver a tener una, como en algún tiempo se tuvo, una burguesía nacional, un sector de capitalismo nativo, digamos, que dispute un lugarcito bajo el sol frente a las grandes corporaciones, ¿no? Claro, como ya no hay. Y además, vos hiciste mención un poco al pasar el tema de la inflación y también ustedes tocan un poco lo de esto que es la fuga de capitales, pero además ustedes dicen que el superávit fiscal se ha extinguido y estima que el uso de los recursos del ANSES para el financiamiento oficial es una bomba de tiempo y que además esto también lo que hace es impedir una igualdad social, todas estas políticas. O sea que todo esto que parecería tan progresista, estas políticas terminan no dando mayores beneficios a los sectores más desposeídos. No, de alguna manera son un avance. El problema es que no son completas. Y de alguna manera todas estas políticas de asistencialismo social, uh-huh, de subsidios, etcétera, están siendo carcomidas por un proceso inflacionario. No es que haya un desborde inflacionario como en otras épocas, que sea incontrolable, pero al mismo tiempo una tasa de inflación del 20, 22 o 25% es una tasa que carcome los ingresos populares, sobre todo de los trabajadores que no están amparados por convenciones colectivas, porque hasta ahora, todos estos años, las negociaciones colectivas en general fueron por arriba de del nivel de inflación, ¿no? Hubo una suerte de recuperación del salario real de los trabajadores en blanco convencionado, ¿no? Pero que todavía hay un porcentaje muy importante de trabajadores en negro. Hay un 35% de trabajadores en negro y hay otro sector social que vive de los subsidios, ya sea de los planes o ya sea de estos planes de cooperativa de Argentina Trabaja o la asignación universal por hijo, que es perjudicada. La inflación les carcome esos ingresos, ¿no es cierto?, si no son actualizados. Y aparte, ¿no? Eso, vos lo que comentabas en cuanto a esta idea de la formación de una burguesía nacional, ahí también está con... Yo lo veo con las medidas de Moreno, no sé vos cómo lo ves, el tema de la prohibición de importaciones, que quizá en el desarrollo de una industrialización podría ser importante en el país, pero hay un hecho de la realidad que si faltan algunos insumos, por más de que se quiera obviar, existe esa crisis para seguir produciendo, porque hay una transición. Sí, por supuesto, además la sustitución de importaciones no se logra de un día para el otro, ¿no? Seguro. Yo creo que acá la intervención en el comercio exterior frenando importaciones tiene un primer objetivo, que conseguir un balance de dólares mejor. Supletoriamente a esto, esto puede llegar a provocar un efecto positivo, que es la sustitución de importaciones. Que eso no se logra de inmediato, y que al menos no se ve un plan para la sustitución de importaciones. Claro. Son medidas un poco tomadas así, no diría que a la ligera, pero así un poco descoordinadas, no se ve un plan. De todas maneras, toda esta propaganda que hay de que faltan insumos, que esto, que el otro, hay que mirarlo con cierto... Ajá. Debe faltar insumos, pero hay que ver si es de la magnitud de lo que se plantea, de lo que se señala, ¿no? Hasta ahora no se sabe de muchas industrias que se hayan paralizado. Una cosa es esto, que es producto del apurón, de que resulta que no se pueden, hay una serie de libros que la gente está suscrita y no pueden entrar, ¿no? Porque, digamos, Moreno actúa, pega un golpe y después ve cómo resuelve la rotura de los cristales, ¿no? Justamente porque no hay un plan concreto. Pero lo de los libros es un caso extremo, que además desde el punto de vista de las divisas no es en absoluto significativo. Claro. Acá el sector central a resolver es cómo se resuelve el problema automotriz, porque acá hay mucha producción automotriz, exportan el 60-70% de los autos se exportan, pero resulta ser que el 60-70-80% de esos autos que exportamos, según el modelo que sea, tienen piezas importadas, y por lo general las más importantes, ¿no? Sí, sí. Entonces, el problema es cómo resolver acá, por eso es el déficit que se tiene, porque Argentina tiene un superávit en la venta de autos terminados de 400-500 millones de dólares, pero tiene un déficit en la importación de partes del orden de los 5.000-5.500 millones de dólares, ¿no? Uh-huh. El problema es cómo reducen eso, ¿no es cierto? Que eso no se logra de un día para el otro, hay que desarrollar proveedores con cierta calidad, no es como en otra época que la calidad no importaba tanto, hoy la calidad importa porque son productos internacionales y además a precios competitivos internacionalmente, ¿no? En ese sentido, la mano de obra argentina en ciertos aspectos es más cara que en otros países, ¿no? Sí, sí, sí. En ciertos aspectos, y sobre todo la productividad de la industria local es baja, no es una industria competitiva. Es una industria que siempre tuvo que estar auxiliada por el Estado en todas las épocas. De ahí la importancia de las retenciones, de la renta agraria, que es el flujo de renta agraria que se mede a través del Estado para que el Estado subsidie a las industrias, ¿no? Perfecto. De alguna manera la producción industrial. Eduardo, estamos hablando con Eduardo Lucita, economista, miembro del EDI, de los economistas de izquierda. Para terminar, a ver, te corro un poquitito del documento, o quizá también es parte involucrada, porque esta cuestión de la nueva relación que nos quieren mostrar o que muestran entre los sectores del trabajo como la CGT, Moyano, con el gobierno, ¿puede influir en todo esto? ¿O influye más o menos? ¿Influir en qué sentido, Luis? Bueno, en esta puja que se va supuestamente a avecinar al discutir paritarias y donde el gremio bancario, por ejemplo, están discutiendo y las cámaras empresariales quieren dar menos en porcentaje que lo que dieron a cuenta en diciembre. Claro, claro. Entonces, bueno, es un problema. Creo que en otro gremio, como en la UTA, creo que puede llegar a pasar algo similar. Y sí, con este asunto de la sintonía fina, ajá, y además la presión de la crisis mundial, las patronales están tratando de reducir costos. Y como siempre, reducen costos por la vía, por el costo salarial, ¿no? Empiezan siempre por eso. Además, no hay que perder de vista que en algún momento ahora pareciera ser que lo abandonó, pero que el gobierno señalaba un horizonte de un 18 o 20% de aumento, ¿no? Entonces, sí, los empresarios se agarran de eso, algunos han ofrecido el 2, el 15, para iniciar la negociación y llegar a un 18, un 20, ¿no? Pero los gremios están planteando un 25%, que sea equiparable a la inflación, ¿no? Como entonces, mínimo. Esto claro que puede llegar a tener incidencia en los mayores costos. De todas maneras, hay una cuestión que es importante tener en cuenta. Los que remarcan los precios son los empresarios, y acá sí, los empresarios tienen tasas de ganancias muy altas, y como la economía está muy concentrada, son 200 o 300 empresas que manejan el mercado. Entonces cualquier aumento de costos lo trasladan inmediatamente a los precios, no absorben nada para seguir manteniendo las altas tasas de ganancia, ¿no? Entonces acá hay una pelea donde el gobierno tampoco es neutral, el gobierno necesita bajar la inflación, pero está en el problema de que no puede, no quiere que los salarios bajen tanto y que no se pierda empleo, porque eso perjudicaría el mercado interno. Ajá. Entonces, si se perjudica el mercado interno, entraríamos en una recesión. Y el gobierno está haciendo, se revuelve como gato panza arriba en el marco de la crisis mundial para que la economía no decaiga tanto como para entrar en recesión. Y el fuerte del gobierno es el mercado interno, y el mercado interno son nivel de ocupación y salarios. Perfecto. ¿No? Entonces, esta es una discusión que está dentro del propio gobierno entre los distintos sectores, porque acá lo que está pasando es lo que pasa siempre que hay un partido hegemónico. Claro. Acá prácticamente no hay oposición y todas las discusiones se dan al interior del partido de gobierno. De esos mismos, seguro. No, eso es lo que está pasando. Bueno, Eduardo, muy bueno el informe. Ahora, lo que hay que tener en cuenta, perdóname un segundo más, dale. Que esta discusión salarial de paritarias, lo que ha presentado el sector de Moyano, la carta que le envió a la presidenta, es un verdadero pliego de reivindicaciones, tomando lo que aumenten el mínimo no imponible, los topes, que saquen los topes al salario familiar, sí, que devuelvan la plata de las obras sociales, etcétera, ¿no? Pero esto se da, para complicar más el asunto, se da en medio de que se ha lanzado la carrera por la renovación de la dirección en la CGT, ¿no? Entonces esto también tiene su influencia ahí, ¿no? Bueno, lo vamos a ir viendo en el curso de estos últimos meses que quedan hasta junio, julio, que renuevan. Y lo que sí te comprometo para dentro de unas semanitas, quiero hablar el tema de la reforma al Banco Central y qué parecido o no puede haber con una verdadera reforma del sistema financiero. Bueno, macanudo, ¿eh? ¿Cómo no? Bueno, gracias. Gracias, Eduardo. Chau, buenas noches. Bueno, estábamos comunicados con Eduardo Lucita, economista de Ledi, junto con otros integrantes de Ledi, entre ellos Claudio Katz, Jorge Marchini, Guillermo Gigliani, José Castillo, hicieron un documento que se llama Afloran los límites del modelo. Bueno, vamos y volvemos.